salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizamos junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Terriblemente lluvioso, real. Y el periodista marplatense, para los amigos, el Choco Washington, el señor Esteban Sorodeta, que hoy lo tenemos aquí presente. Por fin aterricé, vine, hola, gracias. Lo trajo el agua. Me trajo la lluvia. La lluvia. Y hoy vengo con la lluvia. Sí, y hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí, en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, aquí en la Costa del Sol, pero también podemos ir a miles de kilómetros de aquí, por ese hilito invisible que nos permite saltar todas las fronteras, sin visa, sin pasaporte, sin documento, y nos permite llegar allí a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto suceda, necesitamos, por supuesto, de nuestro amigo el señor Javi Gómez, allí detrás del vidrio, entre los cables y operando la consola de sonido. La Gauchada se emite en Radio Televisión Estepona y también en Radio Casares. Les damos un abrazo enorme a toda la gente que nos está escuchando y contarles que hoy tenemos algunos temitas que les pueden resultar interesantes. Vamos a charlar algunas noticias de interés tanto de Casares como de Estepona. Vamos a hablar también sobre el tema de la Noche en Blanco de Málaga. Vamos a tener la presencia de Danilo Albín, un periodista argentino. Ahora que están en boga los periodistas de investigación, él se dedica a esto para el diario Público, así que vamos a estar en charla con él. Y vamos a charlar un poquito de distintas cosas que, como siempre les decimos, intentando mostrar un poco nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ver las cosas que suceden. Desde este lunes, el 9 de mayo, ya están disponibles en un buscador de datos miles de sociedades opacas de los papeles de Panamá, que se llaman de esa manera, ¿no? Esta publicación es una de las mayores filtraciones que se dieron en la historia del mundo sobre el tema de la evasión tributaria, ¿no? Gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es decir, que cada uno de nosotros podemos de alguna manera investigar allí si tenemos cuentas offshore. Es decir, que si vos, María, tenés alguna cuenta, podés saber. No, a mí lo que me deja más tranquilo es que ahora, en vez de comprar 2 millones de dólares, se pueden comprar 5 millones de dólares. Eso en Argentina, eso está muy bueno. Eso va a permitir de alguna manera que salga un poquito más de dinero del país, lo cual creo que están haciendo muy, pero muy bien la tarea nuestro gobierno en la actualidad. Es por eso que entonces, de alguna manera, este buscador de cuentas offshore de tanto cierto gente que tiene mucho dinero, y que de alguna manera intenta ocultarlo, ¿no? Todavía dicen que no se ha publicado todo, porque en realidad hay más de 11 millones de documentos, así que faltan bastante tiempo como para que todo eso se vaya a publicar. Estos estudios o bufetes, ya sea de abogados, de asesores legales, son de alguna manera verdaderas infraestructuras internacionales para ayudar a nuestros mandatarios, a políticos, a empresarios, a artistas, a deportistas de élite y también, vamos a decir, a traficantes, a delincuentes, a gente rica en definitiva, así como a grandes empresas, a esconder las riquezas en cuentas bancarias, a lavar dinero, a establecer esquemas de evasión de impuestos lejos del control de los gobiernos y de las autoridades fiscales, ¿cierto? La verdad que es un plan perfecto para que estas élites de alguna manera puedan estar fuera del control, ¿cierto?, de los estados. Los involucrados de alguna manera, esto es lo que más a mí me tocó, por eso me interesaba de alguna manera que la gente escuche otra perspectiva, ¿no? Es desviar la discusión hacia la forma en que se obtienen los documentos y no solo evadir impuestos, sino también responsabilidades, ¿cierto? De alguna manera, mostrarle a la población que resultaban ser gente ingenua, que no sabía realmente lo que le estaban haciendo los asesores. Es decir, que es un poco la forma que intentan mostrarse ante la población, ¿no? Y esto, por supuesto, no es nada nuevo. Es decir, que lamentablemente siempre venimos o traemos un tema que empieza la discusión sobre el tema la ética y la moral. La ética y la moral de no solamente de evadir impuestos, sino de evadirlos a través de la pobreza, ¿no? Es decir, porque en épocas de crisis como las que se viven, ¿cierto? La gente que aprovecha de esas circunstancias, de esos grandes negocios que hacen tanto en los gobiernos o las grandes empresas. Y entonces, parecería que el tema de la ética y la moral me lleva a mí a una pregunta, que decir, si son distintos los límites morales y éticos entre las personas. Eso no sé lo que le parece a ustedes. Porque yo creo que dice, se diferencian de acuerdo al estrato social. Es diferente la ética y la moral entre un pobre, entre la clase media, entre los ricos. Es decir, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo ven? Un autónomo acá en España la pasa bastante mal para tener que pagar sus 255 euros al mes. Un monotributista, como se le dice en Argentina, tres cuartos de lo mismo, sufre bastante para tener sus cuentas al día. Y cuando hay prédicas en momentos de crisis a favor de la austeridad, de los ajustes, y vemos que hay personajes como Rodrigo Rato, Miguel Blesa, las tarjetas Black, o el mismo Mauricio Macri con sus más de 13 cuentas en Panamá, ahora que le pide un esfuerzo y un sacrificio y que sabe que la gente no llega a fin de mes, claro, se hace bastante contradictorio. Afortunadamente, hace unas 9 horas el Parlamento Europeo aprobó una comisión de investigación formada por 65 eurodiputados que echará a andar en junio. Perón decía que si uno no quiere llegar nunca a ningún lugar, lo mejor es crear una comisión. Ojalá que no sea el caso. Pero también hay algo para destacar en el caso argentino. El primer ministro de Ucrania, por los papeles de Panamá, tuvo que renunciar. El primer ministro islandés, además, tras una movilización bastante importante, tuvo que renunciar también en ese país escandinavo. En España, que nunca renuncia nadie, no hay tradición de renunciar, ni mucho menos, el ministro de Fomento, Soria, tuvo que renunciar por los papeles de Panamá. Se las vio bastante mal, se las está viendo bastante mal Felipe González y su amigo el premio Nobel Vargas Llosa por los papeles de Panamá. Y en Argentina no ha pasado absolutamente nada. No solo no pasó nada, sino que todo el mundo, los diarios más importantes del mundo, el New York Times, el Financial Times, diarios alemanes, diarios ingleses, diarios italianos, diarios españoles, han comentado en primera plana la situación del presidente argentino con sus cuentas en Panamá. Y en Argentina de lo único que se estuvo hablando hasta hace 5 minutos fue de Lázaro Báez. Sí, sí. Hasta que encontraron que era socio de un primo de Macri y ya, ahora, ya no habla más. Ya está empezando a desaparecer. No, ya desapareció de la noche a la mañana. Cuando estaban buscando otra ruta, siempre se chocan con el apellido Macri, se chocaron con Ángelo Calcaterra, que era socio de Lázaro Báez y primo de Mauricio Macri, y se acabó el tema de Lázaro Báez. Que viene hace muchos años gerenciando y manejando empresas del grupo de Macri. Del grupo de Macri, y con toda una parafernalia y una movilización extraordinaria de retroexcavadoras, buscando dinero en la tierra, cuando hoy en día, en el siglo XXI y a través de movimientos digitales, el dinero va a parar a cuentas en Bahamas, en Suiza, en Andorra y en Panamá. Pero bueno, hay un fiscal muy gracioso buscando el cofre de la Isla del Tesoro, el fiscal Marijuán, haciendo un paripé que, bueno, ahora parece que se ha acabado porque apareció este hombre, Ángelo Calcaterra. Y sí que hay una protección y un blindaje mediático muy importante. Impresionante. Lo de Argentina es impresionante. Es decir, los medios condicionan, pero terriblemente, es decir, todo lo que es noticia, todo lo que es la información, y realmente es vergonzoso lo que está pasando en nuestro país, fundamentalmente con este tema y con un montón de otros temas, como ser el crecimiento del desempleo, el crecimiento de la pobreza. Lamentablemente, es decir, estas son las cosas que nos está trayendo la revolución de la alegría, ¿no? Pero el asunto que les comentaba es sobre el tema de la ética y la moral, que a mí sinceramente me preocupa porque, como en el caso aquí en España, ¿cierto? Más ahora en la temporada que estábamos de las comuniones, que estamos con todo este tema, ¿cierto? Muy, muy ligado al tema religioso, ¿no? Lucas 16:13 habla de que ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Así dicen las palabras de la Biblia, ¿no? En síntesis, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto son una de las cosas que habla de la solidaridad, ¿no? Y si bien la codicia y la avaricia no son vicios morales que de alguna manera afectan a las personas, pero el problema que yo veo, ¿cierto?, es que afecta a muchas más personas estos vicios. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis, como la que él decía muy bien recién Esteban, donde toda esta gente tiene que ser ejemplo de solidaridad, de austeridad, de actitud, ¿cierto? Esto de alguna manera genera mucho resquemor, ¿cierto?, en la gente. Hoy por hoy, que estamos aquí justo en la temporada donde la gente está haciendo todo el tema de lo que es Hacienda y todo esto, hemos recibido comentarios, yo no sé si pagar o no pagar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a darse cuenta que para uno ya no tiene el sentido, ¿cierto?, de ser correcto, cuando desde los grandes medios este tipo de gente está dando una situación como diciendo, esto es más fácil hacerlo de esta manera. Es una gran hipocresía, ¿no? Entendemos la ética como nos conviene a cada uno y acomodamos las realidades a nuestra propia realidad. Y eso lamentablemente es el ejemplo que le estamos dando hoy en día a los jóvenes, que todo vale y de qué sirve hacer las cosas bien cuando en realidad parece que los que hacen lo que se le antoja, lo que quieren y siempre por el lado donde no se debe, son los que tienen éxito, pareciera que fuese así, ¿no? Bueno, sí, la ética es una sola, pero la moral hay varias, hay de todos los colores y según la escala social. La verdad, nunca tuve la sensación de que fuera deshonesto tener una cuenta en un paraíso fiscal. Tampoco es ilegal, pero en los tiempos que corren sí creo que es indecente, que es inmoral y poco ético. Radio Estepona te ofrece una programación de tarde VIP. Variada, interesante y personalizada. Viajes, biografías, historia, filosofía, entrevistas culturales, inmigración, humor, radiofórmula, flamenco, música celta y los géneros del rock. Estos son nuestros contenidos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos en el 107.2, tu ordenador, móvil o tablet, o a cualquier hora del día a través de los podcasts que encontrarás en el portal oficial de Radio Televisión Estepona. Ven a las Tardes VIP de Radio Estepona. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Hablábamos sobre el tema de los papeles de Panamá, hablábamos sobre el tema de los periodistas... Blanqueo, ¿no? De capitales. Sí, sobre todo el tema de los periodistas de investigación, que son aquellos que, cierto, que van tirando del hilo, cierto, cuando empiezan a hacer este tipo de investigación. Son muy anónimos, son gente que de mucho, mucho trabajo... y que de alguna manera siempre están buscando cosas que no estamos tan acostumbrados nosotros a verlos en los medios, ¿no? Porque parecería como que en los medios van por otro lado, ¿no? Es decir, las noticias son mucho más light, ¿cierto? Mucho más tranquilito. Él es un Danilo Albín, que es un periodista argentino que vive en Bilbao y que es un periodista de investigación. Que ya hemos estado charlando con él en otros programas de La Gauchada. Yo diría que es un especialista en lo que es la dictadura cívico-militar argentina, ¿cierto? Pero también ha hecho estudios sobre cosas aquí de España, sobre la guerra civil, sobre la represión franquista, siempre con temas que son realmente de muchísima importancia, ¿no? Y hay un tema que el otro día salió en el diario Público, y el titular decía: la dictadura argentina blanqueó dinero en España. Y la verdad que este tema, en tiempos como lo que corren, me pareció sumamente interesante tratarlo aquí en La Gauchada, y Danilo, como siempre, está allí cuando nosotros lo necesitamos, y le damos las gracias de que esté hoy con nosotros aquí en La Gauchada. Muy buenas tardes, Danilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias. Un gusto, bueno, es un gusto que estés con nosotros, pero siempre tratando estos temas, que la verdad que a nosotros nos sirve porque de alguna manera actuamos como disparador, ¿no? Para que la gente escuche otras versiones, ¿no? De que no es todo tanto como por ahí lo cuenta la televisión, ¿no? Y sí, ¿qué pasa con el tema esta del blanqueo del dinero de la dictadura? Sobre todo, ¿de dónde venían los fondos, cierto? Porque los fondos, convengamos, que venían de lo que se le robaba a las víctimas, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando de lo que también se conoció como botín de guerra, ¿no? El fruto de lo que la dictadura argentina robaba a sus víctimas, robaba a las personas que secuestraba, y que posteriormente ese dinero se blanqueaba. La dictadura era consciente, los dictadores eran conscientes de que no iban a estar en sus cargos de manera indefinida y que luego tenían que continuar viviendo también en base a lo que habían conseguido robar durante todos esos años. Pues bien, parte de ese dinero que se robó allí a las víctimas de la dictadura fue blanqueado en España y también a través de España. Quiero decir con esto que hubo cuentas bancarias de la dictadura argentina en instituciones bancarias españolas y además se utilizó este país como plataforma para ingresar el dinero en Europa y ya en España con ciertas seguridades que ofrecía la transición española, enviar el dinero a lugares como Suiza o Andorra, donde también tenían cuentas los dictadores argentinos. ¿Tenían socios en España en aquel momento? Sí, lo que la dictadura argentina consiguió hacer en España, que recordemos era en aquel momento un país muy amable por parte de sobre todo del gobierno de Suárez, muy amable hacia los militares argentinos, aquí se les dieron muchas facilidades, pues entre otras cosas lo que consiguieron hacer aquí fue instalar una red de empresas que se movían en diferentes ámbitos, que operaban principalmente, estaban radicadas principalmente en la ciudad de Madrid y que también permitieron o facilitaron ese tránsito del dinero por el país, pero no solamente a través de las empresas, también mediante algunos elementos de la dictadura, algunos represores argentinos que operaban habitualmente en España. No olvidemos que este país sirvió también como plataforma de control sobre el colectivo de refugiados que estaban instalados ya aquí, y esos represores que trabajaban para la Embajada Argentina en Madrid y que viajaban frecuentemente a España, también traían dinero. Hay un testimonio de uno de ellos que cuenta cómo llegó a ingresar al país con un maletín, con $1,000,000. Es decir que además había una colaboración y cierta permeabilidad a nivel institucional también. Sí, claro, en el caso que os comentaba, del $1,000,000, de un maletín con un $1,000,000, se trata nada más y nada menos que de Raúl Guglielminetti, un siniestro personaje del batallón 601 de inteligencia que operaba aquí en España, venía frecuentemente a España, y él contó en el año 87 ante la jueza Servini de Cubría en Buenos Aires, él relató cómo entró a España con ese maletín, cómo fue interceptado en su momento cuando llega al aeropuerto por las autoridades aduanas, cómo él enseña lo que traía encima y no pasa nada. Las autoridades aduanas le dejan que continúe su paso. Esto se explica porque en España el gobierno de la época, las autoridades de la época sabían que había militares argentinos que estaban operando aquí, que estaban de misión, podríamos decir, entre comillas, y se les dejaba actuar impunemente, tanto a nivel represivo, recordemos el asesinato de Noemí Gianotti de Molfino, madre de desaparecidos argentinos, que fue asesinada en Madrid. En un operativo jamás aclarado, o también para lavar dinero, que es lo que estábamos contando, lo que contábamos el domingo pasado en el diario público. Esas relaciones tan aceitadas, esa colaboración, ¿es a partir de la dictadura o es ya desde los tiempos de Perón en Puerta de Hierro? Sí, la relación venía de atrás, se había gestado durante el franquismo y se consolidó en el post-franquismo. Había un sistema ya engrasado, de hecho había figuras diplomáticas que trabajaron para la dictadura de Jorge Rafael Videla, que anteriormente ya habían tenido vínculos con autoridades españolas, y eso también permitió que la relación, cuando asume Suárez, fuese más fluida, fuese bastante fluida. También tengamos en cuenta que en España la transición no fue tal y que personajes de la dictadura franquista que estaban en las estructuras del Estado continuaron cuando el dictador murió, continuaron en esas mismas estructuras. Por tanto, claro, para los militares argentinos fue bastante fácil y ellos mismos lo dijeron así en más de una ocasión, mantener relaciones con España y hacer en España diferentes cosas, desde matar gente, caso de Noemí Cianotti de Molfino, o lavar dinero, que es lo que estábamos denunciando ahora. Había una colaboración muy importante a nivel de inteligencia en esa época. Sí, efectivamente. En materia de inteligencia había incluso un intercambio entre fuerzas represivas españolas y argentinas. Ese intercambio se plasmó, por ejemplo, en cursos de formación que recibían guardias civiles, miembros del ejército español, también policías en Buenos Aires. Algunos de ellos estuvieron en la ESMA recibiendo esos cursos de formación cuando en la ESMA ya estaba funcionando aquel gigantesco campo de exterminio. Y del mismo modo hubo argentinos que vinieron a España a realizar cursos de formación. Para muchos argentinos, para muchos represores argentinos, esos cursos de formación eran el blanqueo con el que podían entrar al país para instalarse en el grupo de tareas que funcionaba desde la Embajada Argentina. En su momento descubrimos que varios de los argentinos que eran, entre comillas, becados por parte del gobierno español y recibían autorización para realizar cursos aquí, esos mismos militares trabajaban en la embajada, en una especie de embajada paralela que funcionaba en Madrid y que se dedicaba básicamente al control del colectivo de refugiados, a su persecución y a tramar ciertos planes en beneficio de la dictadura argentina. Bueno, es un mundo lo que nos está contando Danilo Albín. Siempre teníamos más conocimiento del famoso centro piloto de París, pero lo de España no se queda atrás. Inclusive en la famosa AAA, que es anterior, pero que también es el prototipo de lo que iba a ser después la represión, se diseña aquí con gente de la inteligencia española y en los tiempos de Perón, cuando en una charla con uno de los hermanos Cortina, él habla de que hay que organizar un somatén para terminar con la subversión, y así se inicia todo el sistema de terrorismo de Estado en la Argentina. Es muy interesante lo que nos cuenta y es muy poco conocido todo lo que nos está diciendo Danilo. Siempre era mucho más, había mucho más información de Francia que de España. Es de realmente España. Increíble todo lo que nos está hay contando. Hay un tema que es de Leandro Sánchez Reis, Lenny, que era amigo también de William Minetti. Claro, sí, me acuerdo de esto, pero él habla de lo que blanqueó este hombre, es impresionante, ¿eh? 3.700 millones de dólares, una cosa más impresionante. Sí, Sánchez Reis fue uno de los personajes claves en las operaciones exteriores de la dictadura, operaciones a nivel represivo. Recordemos, por ejemplo, que Sánchez Reis estuvo muy vinculado a la colaboración que hubo también por parte de la dictadura argentina con grupos paramilitares en Centroamérica. Él era una figura clave en ese ámbito, sí. Y también fue una figura clave a la hora de lavar dinero en Europa. Sánchez Reis es una de las caras de aquel entramado que montó también, además, también montada la dictadura argentina. Bueno, parece que se cortó un poco la comunicación, pero estaba hablando de este personaje, Sánchez Reis, que fue uno de los organizadores de la contra en Nicaragua, que para financiar esa famosa contra en Nicaragua se organizó un inmenso tráfico de drogas en Bolivia en su momento. Era un poco lo que nos contaba. Y además este hombre, ahora nos enteramos que vino y blanqueó lo que decías vos recién, miles de millones de dólares en aquella época en España, y es una historia muy poco conocida de esos años en el exterior. Sí, ¿se cortó la comunicación? No, aquí estoy. Porque estábamos en duda. Estamos llegando ya casi al final del programa, y la verdad que cada vez que charlamos contigo se hace un programa entero. Tenemos que hacer un programa entero. Porque este tipo de cosas por ahí a Argentina no llega en la forma que realmente a uno le gustaría, sobre todo en épocas como las actuales, ¿cierto? Donde la gente tiene que realmente darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que esto no cambia, esto sigue igual. Claro, creo que sería importante, me gustaría aprovechar la ocasión, sería importante que en Argentina continúe la presión social histórica, presión social que hizo posible que los juicios de lesa humanidad fuesen una realidad, que los represores estuviesen en la cárcel, que los represores hayan acabado en la cárcel. Esa presión social es ahora más importante que nunca en Argentina, y creo que también es importante para que estas cosas, por ejemplo, las operaciones en el exterior de la dictadura argentina, no queden en el olvido. A día de hoy, en archivos públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, continúa una gran cantidad de documentación sin desclasificar, que afecta, por ejemplo, a las relaciones entre Argentina y España durante la dictadura. Sería muy importante que el gobierno de Mauricio Macri desclasifique esa documentación. Yo dudo mucho, sinceramente, que lo vaya a hacer, pero creo que es importante que este reclamo continúe y que siga vivo, que siga viva la memoria de los 30.000 desaparecidos. Bueno, te agradecemos. La verdad que es cierto que a mí soy poco pesimista con respecto. Sí, la revolución de la alegría parece que va por otro lado. Va por otro lado, ¿cierto? Pero bueno, sí, yo creo que es importante que estas cosas se digan, y que lo importante también es que Argentina no deje esta exigencia, ¿no? De que las cosas se vean y que se busque todo lo que pasó, que no queden ocultas, ¿no? Eso es fundamental. Te agradecemos, Danilo, que hayas estado con nosotros, y por supuesto que en otro programa volveremos a charlar sobre estos temas. Te agradecemos enormemente. Encantado, gracias a vosotros. Chao, hasta luego. Llegamos al final del programa, decirles hasta el próximo programa entonces. Chao, hasta luego. Adiós.